radio son los eventuales. Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de los eventuales. 5 y 7 en la ciudad de La Plata, 14 grados la temperatura, está medio fresquito el lunes, va llevando medio jodidito. Vamos a estar una horita hasta las 6 de la tarde acompañándolos acá con hoy un trío de los eventuales. Falta la señorita Rebeca, que le mandamos un gran saludo, que estuvo sustituyéndome a mí mientras yo estaba al dope por ahí en las vacaciones. Un gran saludo, y también a la señorita Dayana Jauregui. Estoy a mi lado, está el señor, el especialista en tecnología, Sebastián Jaramillo. Así es, ¿cómo están todos el día de hoy? Bienvenido, Ramiro, de bueno, nuevo a la gracias. Radio. Y ahí todavía falta por dar la bienvenida, así que la esperamos todavía en la radio. Y a Rebeca, que está un poco delicada de salud, le mandamos un saludo, un beso grande, Rebeca. Y las noticias del día de hoy son dos, como siempre, algo argentino y algo de pronto un poco más internacional. Entonces, la primera, argentinos descubrieron una falla de seguridad en Facebook, así que más o menos ya les voy a contar las cosas que se filtraron y que se pudieron descubrir a partir de esto. Y la segunda habla de cómo los chicos ahora, un estudio de cómo los chicos a partir de los 6 años, a partir de los 5 años, tienen un desarrollo en cuanto a la tecnología, en la utilización de la tecnología, muchísimo mayor que los adultos. Así que vamos a ver qué trae hoy. Interesante. Del otro lado está la señorita también, que tuvo en las vacaciones, la productora que hoy está en el piso, la señorita Laura Castiblanco. Hola, ¿cómo están? Y sí, acá estamos otra vez con la canción de la semana. Reemplazando a nuestra compañera Bay. Sí. Y la canción de hoy se llama Spaghetti del Rock de Divididos. Entonces vamos a hablar un poquito de la banda y de la letra de la canción. Buenísimo. Bueno, se pueden conectar en Facebook también. Estamos en facebook.com/loseventualesradio o en el Facebook de Raíces Rock. Vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar con algo de Las Pastillas del Abuelo. No me entiendo la letra, no sé cómo se llama el tema. ¿Las Pastillas cómo es? A ver si me ayuda. Tantas Escaleras. Tantas Escaleras de Las Pastillas. Y al regreso le vamos a contar de los días más raros que se celebran alrededor del mundo. Algo así. Dale. Yeah. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Destino que no tiene pruebas, por eso es la historia. Se iba a la pastilla con tantas escaleras y ahora sí, vamos a contar. Bueno, porque ayer fue el Día del Niño. Ah, sí, señor. Así es. Estaban todos los chicos en... corriendo por todas las plazas de La Plata. Por ejemplo, en Plaza Italia había un par de juegos y esas cosas, y uno recuerda un poco cuando era nene, cuando no tenía barba y ya... de grandote, cómo era eso de ser nene, ¿no? Pero a ver los días más raros, porque está el Día del Niño que se celebró ayer, pero los días más raros del mundo, porque hay gente que celebra cualquier cosa. Por ejemplo, este miércoles que viene, 13 de agosto, que se viene el Día de los Zurdos. El Día de los Zurdos. El Día de los Zurdos se celebra, lo celebran las personas que tienen el hábito, más que un hábito es algo que viene del cerebro, porque no es un hábito, es algo que van a hacer con eso. Por ejemplo, de escribir con la mano izquierda. Bueno, pero... este 13 de agosto se celebra. Algo interesante de los zurdos y los derechos, que los derechos les trabaja mayor parte... mirá la paradoja, ¿no? Los derechos trabajan mayor parte la parte izquierda del cerebro y los zurdos trabajan mayor parte la parte derecha del cerebro. Recién dijiste que lo izquierdo y el derecho venía... como incorporado, sí, ya. Sí. Pero eso se desarrolla, ¿no? Con el tiempo, porque muchas veces creo que yo, cuando era chico, podía escribir con las dos manos. Sí. Pero tú, exactamente, era ambidiestro, pero ahora creo que tú lo vas a... sí, lo podés desarrollar, pero la destreza, digamos, siempre la vas a tener con la mano que nazca. Bueno, si nacés zurdo, haces zurdo toda tu vida, por más que te ponga a practicar con la derecha. Bueno, sí, bueno, pero eso es el 13 de agosto, olvídate del Día de los Zurdos. Otro día, mira, este buenísimo, el último fin de semana de abril, en Japón, ¿qué celebran los japoneses? Ver, ¿qué, Laura, qué celebran el Día de Japón? Porque tengo que decirlo yo. El Día del Pene. ¿Cómo por es favor, esto? Por favor. Pues resulta que... yo te digo, es el último fin de semana de abril, el Día del Pene en Japón. Uh-huh. Los japoneses, te digo... celebran cualquier cosa. Se celebra, dice, como un rito de iniciación de temporada. Supuestamente en esa semanita de abril arranca la primavera en Japón, se empiezan a poner cachondos los japoneses y se celebra el Día del Pene. Claro, entonces se ven las caravanas con los penes gigantes y toda la cosa. Se pueden ver caravanas, sombreritos con penes, con carroza, como si fuera un carnaval, todo relacionado al miembro masculino. Al pene. Bueno, pues y el último fin de semana de abril, ya pasó eso. Otro día en abril también. Cuarto jueves de abril. Día de llevar la hija al... día de llevar la hija al trabajo. Sí, este es bravo, ¿por qué? Porque hay gente que no puede llevar la hija al trabajo. Y se complica entonces el día que... y no, si laburas en la construcción de un edificio, ¿cómo vas a llevar a tu nena? Es un peligro. Entonces, claro, se limita como cuestiones de oficina y todo. Hoy en día se ha limitado a eso, cuestiones de oficina. Y el 22 de junio también llevas algo, el día de llevar el perro. Mirá las boludeces que celebramos. ¿Y tú cómo vas a trabajar con tu perro en la oficina? Bueno, está el caso de Google, que ya te deja, dice que deja llevar cualquier día. No hace falta que sea el 22 de junio, podés llevar el perro. Bueno, trabajo cualquier día. Es que Google es una empresa que es una, digamos, un caso aparte, porque es ellos, muy abierta. Claro, o sea, ellos como que entre más relajado esté el empleado, mucho mejor va a rendir y muchas mejores ideas va a producir, digamos. Claro. Entonces las ideas para las empresas son lo que las mantiene en marcha. Sí, otro día raro. 19 de diciembre en China también, los orientales, que celebran el Día del Inodoro. Bueno, pero ellos tienen algo raro con sí, la perversión de buscar siempre esas cosas. Pero bueno, ¿de qué se trata este? La intención es recordarle al mundo la importancia de este mueble. Es importante. Bueno, sí, es importante. Hay que resaltar un día porque, bueno, una urgencia donde más va a ir, ¿no? Aparte que es uno de los placeres más grandes de la vida. Dice, se juntan planificadores urbanos, ambientalistas y diseñadores de inodoros. Te digo que hay cualquier cosa por el mundo. Se juntan a celebrar el Día del Inodoro. Y bueno, otra cosa que estaba viendo por acá era, y que pues ya, o sea, digamos que se ha hecho no solamente famoso por el día de celebrarlo, que es el Día de los Muertos, que si no estoy mal, en México. Exactamente. Bueno, pero ese día ya no es tan... es más en serio el Día de los Muertos, no es algo tan claro. Pero digamos el día de Ignora, es una... el día de Penny en Japón, como el día de los zurdos, sí. Puede tomarse en diferentes países en serio de pronto. Claro, bueno, su... pero el Día de los Muertos son dos días y es más, si se quiere, más espiritual el Día de los Muertos, porque se celebra. Claro. El primer día se recuerda a los niños que han muerto y el segundo se recuerda a los adultos. Claro, eso es como más sentimental la cosa. Claro, además, en serio, ¿no? Uh-huh. Después está el Día de la Maca, mira lo que es esto. Se celebra en pleno verano, en realidad que no es nuestro verano, es el 22 de junio, el Día de la Maca. Te tiran en la maca, pasa que acá si te tiran la maca el 22 de junio, eso fue tremendo. Claro. Después está el 9 de mayo, esto es tremendo, papá. El Día de los Calcetines Perdidos. Es un clásico que perdés la media. Pero porque, o sea, mi pregunta es ¿por qué recordar los calcetines perdidos? Supuestamente este día es para empezar a buscar de vuelta, le da una oportunidad más a la media esa que perdiste. Es un clásico que la perdés cuando la mandás al lavadero, ¿viste? Venís con la bolsita al lavadero y te perdiste una media. Este bravísimo. El día del orgasmo global, te digo que hay cualquier cosa. Pero del orgasmo, supongo, femenino. No, global. Ah, está bien. Tanto de femenino. Se celebra el 21 de diciembre, mira, cuando arranca el verano acá. Bueno. No sé cómo hay que... No, cómo habrá que hacerlo. Tremenda pavada. Bueno, pasó el Día del Niño entonces este domingo. Y ahora ya está, basta de hablar pavada. Lo vamos a dejar con algo de los ratones. Sigue girando, que no es ningún día. Es el tema de los ratones. Y a la vuelta se viene la columna de tecnología a cargo del señor Sebastián Jaramillo. Bien. Sola en la estación, tapada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de ser, pidió monedas y se fue. Apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin conmoción, la sangre corre sin parar. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. De 25 en la ciudad de La Plata, 14 grados la temperatura, y ahora nos vamos con el señor Sebastián Jaramillo, que nos va a contar la primera noticia de tecnológica del panorama argentino, ¿no? Así es, bueno, como les dije previamente, los argentinos, ustedes, nuestros... Ah, soy el único acá en el... y acá sí, el muchacho que está arreglando ahí, el único de argentino. Son bastante inteligentes y por eso... Unos investigadores del programa de seguridad de las tecnologías de información y comunicación de la Fundación Sadovsky, sí, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, descubrieron que había una falla en las aplicaciones de Facebook para aquellos que utilizamos Android, claro, el sistema operativo Android. Bueno, había una falla en Facebook. Sí, así es. Sí. Y los investigadores se contactaron, digamos, con los responsables de la red social. Y ahí inmediatamente publicaron las actualizaciones, la falla que había, y se disculparon por esto. ¿Cuál era la falla, básicamente? Bueno, la falla, sí, en sí se trataba de que, bueno, tenemos dos celulares con el mismo sistema operativo. Sí. Estamos conectados a través de la misma red Wi-Fi o la red pública. Claro. Sí. Y a partir de eso yo podía mirar o podía capturar, ver, lo que quieras, tus videos o fotografías. Sí, de mi Facebook. No, de tu celular. Claro. Ah, de mi celular. Del celular. Ah, del celular. De celular. O sea, vos te conectabas a mi Wi-Fi desde tu celular y podías ver las fotos que yo tenía en el celular. Contenía del celular. Claro, los contenía del Facebook. Ah, claro. Sí, Facebook. Sí, estamos hablando de claro, sí. Entonces te conectabas a mi Wi-Fi desde, ajá, tu celular. Tal cual. Y podías ver las fotos de mi Facebook. Era como si estabas adentro de mi Facebook. Exactamente. Ah. Entonces, o podía manejar la misma red social, Facebook, la aplicación, desde, sí, mi celular. Esa era la falla que había. Claro. Imagínense el problema de seguridad, claro, menos, claro, que había ahí, sí, sí, muchas cosas que ya ni siquiera se guardan en el celular, sino en Facebook ahora. Claro, mensaje, todo ese tipo de cosas. Claro. Sí. Y la preocupación principal era digamos, la cantidad de personas que estaban afectadas. ¿Cuánto porque había? Estaban, o sea, era un rango de 500 mil a mil millones de personas. Uy. 500 y mil millones, 500, de personas. No, ya era todo el mundo, sino... Claro. 500 y mil millones de personas eran los afectados por esto. Exactamente. La falla que descubrimos los argentinos. Es un montón. Luego ya, bueno, este programa que viene, digamos, examinando las distintas aplicaciones, se llama Marvin. Ah, sí, sí. Es como un proyecto para ir tanteando todas las aplicaciones a ver si tienen alguna falla. Claro, las más populares. Entonces, para que la seguridad de todas estas no se vea por alguna persona o por alguna falla, no se vea vulnerada. Sí, ¿y qué hizo Facebook? ¿Le pagó algo? Los tipos de esto no hizo nada. No, solamente lo único que hicieron lo reconoció. Fue, claro, publicaron la actualización y las disculpas y y el agradecimiento. Dale, obviamente a Marvin, al programa de seguridad. Claro. Bueno, les cuento que este programa Marvin sí, funciona desde hace más o menos 8 meses, pero el programa está activo alrededor de 2 años, hace alrededor de 2 años. Y las aplicaciones que, no se sabe bien el estimador de aplicaciones que ahora están investigando, pero se supone que son alrededor de 40. Y debe ser la más conocida, WhatsApp, claro, Facebook. Claro, pero imagínate, pero 40, entonces... Sí, son bastantes aplicaciones, 40. Exactamente. Así que me parece que esto es bastante importante resaltar, porque la seguridad que estamos teniendo ahora con ese tipo de aplicaciones, con el internet, pues no es tan segura como quisiéramos nosotros siempre, ¿no? Las redes públicas, las fotos que posteamos, todo eso, resaltamos de nuevo, hay que tener bastante cuidado con todo esto, porque no siempre lo que publicamos o ponemos bajo el de nombre de solo yo y sí, públicos privados, sí, para nosotros. Y siempre esas redes sociales tienden a tener huecos, digamos. A veces cuando tú escribes el nombre de una persona en Google y pones imágenes, te salen las fotos de muchas personas que tienen privadas en el Facebook. Sí, sí, sí. O sea, vos decís que podés acceder a cualquier perfil privado desde un buscador. Que es prácticamente la falla que tenía esto, pero bueno, digamos que internet ya es excesivamente público, global, y ya creo que no se puede hacer nada al respecto, porque ya hay hasta leyes que estipulan lo que se puede, lo que no se puede, la libertad, lo que, entonces es bastante interesante. O sea que ya nos quedamos tranquilos, ahora me puedo meter al Facebook, que vos no vas a andar ahí viendo. Exactamente. No, si te metes amigo, bueno, nos vamos con algo de la VR Suite y se viene la segunda columna de tecnología cuando regresemos un pacto, ¿verdad? Por búscanos en Facebook como Los Eventuales. Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde y ahora nos vamos con Sebas Jaramillo, el segundo tema de los niños del milenio. ¿Cómo es esto? Los chicos que ya manejan la tecnología a los 6 años, algo habías dicho. Sí, correcto. Un estudio británico publicó esta semana un estudio que dice que los chicos de 6 años saben manejar mejor la tecnología que los adultos de 45 años. Así que bueno, el nene de 6 años maneja mejor la tecnología. De 6 años, sí. Anda mejor que un adulto de 45. O creo que cualquiera de nosotros también, ya nosotros ya nos quedamos atrás. Pero bueno, les cuento que el informe fue un informe del regulador de telecomunicaciones británico. Midió a 2.000 adultos y 800 chicos. Lo que mide este test se llama el coeficiente digital. Sí, determina la familiarización con teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, bueno, todo lo que nosotros conocemos y hemos hablado en esta sección. Un coeficiente intelectual de tecnología, claro. Bueno, entre los niños de 6 a 7 años, este coeficiente digital fue de 98, respecto a adultos de 45 y 49, que dio 96. No es mucha la diferencia, pero... Claro, o sea, en términos de estas mediciones quizás sí hay mucha diferencia. Uno dice, claro, son dos puntitos, pero en estos estudios sí es mucho, 98, 96. Claro, además teniendo en cuenta la edad, la diferencia de edades, ¿no? O sea, pues que los niños tengan un 98%. Sí, sí. Y pasa que el tema de la generación. El adulto le cuesta más, el nene anda ya, hoy ya a los 2 años capaz, ahora para el día del niño, lo que más se regalaban capaz tablet, no sé, celulares. No sé si celulares, pero tablet sí. Y bueno. Y esa cosa, computadora, juego para Play, ya no anda más con el Playmobil, no sé, con los muñequitos. Exacto, sí, no, ya la época de los muñequitos y de los siguen existiendo, pero tanto como traslado, yo creo que la tecnología y ese tipo de cosas respecto a las caricaturas que veíamos nosotros antes, Cartoon Network, lo que se ve ahora, no sé, sí, que algunos siguen mirando. Bueno, sí, yo no. bueno, les cuento que también muchos adultos en este estudio decían, digamos, afirmaban conocer demasiado la tecnología, saber bastante sobre teléfonos inteligentes, bueno, etcétera. Echaban cuerpo, digamos, los adultos, decían, claro, yo a los niños no esto, sé, les voy a ganar del test. Exactamente. Sí. Pero el resultado fue muy diferente, porque casi la mitad de los encuestados adultos no conocían Snapchat. Es Snapchat, una aplicación que te permite tomar fotos, enviárselos a otra persona que tenga la aplicación, sí, y ver la fotografía por 10 segundos y esta se autodestruye. Supuestamente. Exactamente. Bueno. Bueno, yo estoy dentro de los adultos que no conocían Snapchat. Bueno, ahí en el... ¿Ejemplo? Tampoco habían escuchado de las gafas inteligentes de Google, tampoco habían escuchado de los relojes inteligentes de Apple que va a sacar ahora. En cambio, los chicos de 6 a 15, el 18% aseguró haber usado en algún momento Snapchat. O sea que los adultos... ¿Tan chiquitos? Y tan chicos. O sea, imagínate, digamos, la proporción de la tecnología ahora. Y es que, bueno, no sé si de pronto lo hayan notado, pero desde la llegada del nuevo siglo, digamos, desde el 2000, se marcó un nacimiento, digamos, en la nueva generación de los llamados chicos del milenio o niños del milenio, como lo quieran llamar, porque no sé, incluso ya antes de hablar ahora juegan se comunican a través de la tecnología, o sea, las tabletas, los celulares son aquellos los que utilizan ellos para jugar, sí, divertirse, hablar, bueno, impresionante, claro, no crear. No sabe decir mamá, pero sabe publicar en Facebook, claro. No sé si le Facebook, pero sabe buscar algo en internet. Pues que viene en la tableta alguna cosa. O sea, un chico se sienta de 4 años a cliquear en la pantalla, sí, y sabe, sí, dónde, sí, meterse a internet, sabe dónde escribir, etcétera. Y es por esto que muchas empresas, como la que hicieron este estudio, dicen que los chicos son quienes hacen o quienes dan forma a las comunicaciones. Porque son ellos, son los que han creado, digamos que son ellos los que ahora nacieron o han nacido en la era digital. Claro, tendría que ser después del 2000, los nacidos después del 2000. Claro, después del 2000, digamos que se marcó la etapa de ya un desarrollo mucho más grande de internet, ya los celulares. Sí, sí. Entonces, digamos que esto le ha dado a los niños un desarrollo, digamos, un hábito en las comunicaciones que son muy diferentes a nuestra generación y a la generación de nuestros padres. Sí. Entonces es bastante, digamos, complicado para nosotros poder entender, y más para nuestros padres, me parece a mí, cómo un chico tan pequeño va a desarrollar tan rápido, digamos que con el nacimiento. Sí, ya sí, tiene, claro, eso pasaba en el caso de mi sobrino tiene 2 años, mi hermana tiene un celular táctil así como un iPhone, y él sabe colocar los juegos, los juega, sabe cómo se ganan vidas, cómo ganan puntos, él tiene 2 años, es impresionante. Exactamente, entonces por ese tipo de cosas uno dice, bueno, ya los chicos vienen con el chip, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es saber educarlos a ellos en cómo utilizar, o sea, cómo usar esa tecnología para que la puedan aprovechar. Entonces me parece bastante importante haber traído este estudio para compartirlo con todos ustedes. Sí, buenísimo. Sí, interesante. Bueno, nos vamos, ya se viene la canción de la semana, faltan 20 minutos para las 6, y ahora nos vamos con algo de Virus, el tema Luna de Miel en la mano, y después la canción de la semana. Thank you. búscanos en Facebook como Los Eventuales. No, no, es la canción de la semana. Minutos faltan para las 6 de la tarde y ahora sí nos vamos con la canción de la semana a cargo de la señorita Laura Castibla. Así es, vamos a hablar hoy de Divididos y bueno, hablemos un poquito de la banda. Es una banda argentina de rock que se formó en el 88 en la ciudad de Hurlingham. Me sí. Están enseñando cómo pronunciarlo porque no tenía ni idea. Hurlingham, sí, sí. Por Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Ex integrantes de Sumo que se separaron cuando Lucas Prodan se divide, Sumo se divide en Dividido y en Las Pelotas. Claro, tú eres el que sabe. Entonces queda Divididos Las Pelotas, como una expresión diciendo no estamos divididos. Sí, pero bueno, estamos hablando de estamos hablando de Divididos. Bueno, podemos decir que en el 2011 se ganó el premio Gardel de Oro, que es uno de los reconocimientos más grandes acá, pues a la música argentina, ajá, sí, algo así. Y pues hay que decir que ese premio solo se lo han dado a 14 personas, entre ellas está León Gieco, Charly García, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati. Todo ícono de la música de acá. Y se los dieron porque, pues por su éxito y su trayectoria y toda esa cuestión. También podemos decir que este señor Ricardo Mollo y Diego Arnedo y Gustavo Collado formaron lo que tú decías, la banda en principio se llamó La División. Ah, La División, ¿yo? Sí. Mira. Y después lo cambiaron a Divididos. Claro. Se juntaron por primera vez en la casa de Poppy Manzanedo, que fue el primer manager que tuvo la banda, y con él grabaron su primer disco, 40 dibujos ahí en el piso, se llama. Buen disco ese. También voy a decir que el 10 de junio del 88, en el año que se formó la banda, tocaron su primer repertorio en vivo. Y ahí tocaron canciones de Sumo como Divididos por la Felicidad, Mañana en el Abasto, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Y Divididos pues atrajo a gran parte del público que estaba con Sumo. Pero la canción, ¿cuál es? Espagueti del Rock. Espagueti del Rock. Es muy buena. Tiene dos versiones, o sea, dos significados. Dos posibles interpretaciones de la letra. Así es. Sí. El primero habla de que es una como un homenaje a la vida de Luca, porque es un ícono del rock y es un mito en el rock. Y la otra es que según eso Ricardo Mollo se separó de su novia. Y como que toda esta cuestión de sentimientos y eso lo hizo escribir la letra de la canción. Digamos que no hay una interpretación clara todavía de qué se trata la letra. Puede ser que hable de Mollo de la novia que se había separado, o que sea una especie de homenaje a Luca Prodan. Claro, igual ahí bueno, pues vamos a analizar ciertos pedazos de la canción. Digamos, hay una parte de la letra que dice: cíclope de cristal, devora ambición, vomita modelos de ficción. Ahí hablan de un cíclope de cristal, que es la cámara, que hablaba como, o sea, lo que quería decir Ricardo Mollo con esta parte de la letra es que como que la cámara quería absorber la imagen del espagueti del rock, que era Luca, para darle fama y toda esta cuestión. Entonces ahí dice que lo vomita la cámara, porque no quiere lucrarse de esa imagen, ¿sí me entiendes? Sí. Vale. Rebuscada. Sí, el significado es rebuscadísimo. Bastante conceptual, digamos, el significado. También hablan de los fans, que dice como pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de ese amor que va. Decían que el amor era el amor que sentían por Sumo al principio, no sé qué, y que el motor eran los fans que iban atrayendo, pues según iban pasando esas cuestiones de que se dividió la banda, de que Dios quedó con los fans de Sumo, y pues después de la muerte de Luca, que se hicieron muchísimo más famosos y fueron sumando más fanáticos. También dice que habla de que ellos de lo que les decía, que se quieren lucrar de eso. Entonces les dedican un pedazo de la canción a esa gente, a esos productores locos que quieren vender la imagen de Luca. dice como besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Dicen que los besos por celular hablan de esos comentarios, las ofertas, el dinero y toda esta cuestión, esa cuestión que les ofrecían, y las momias eran estas personas, los productores, claro, que los querían vender prácticamente. Bueno, entonces esa parece una interpretación posible, digo, después está la otra, que la de la novia, que no, sí, esta es más creíble. Esa es más creíble, sí. Pero bueno, vamos a escuchar ahora la canción. Sí, así es. Es Spaghetti del Rock de Divididos. En Facebook como Los Eventuales. Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde y ya estamos acá. Ya nos tenemos que ir. Hasta acá llegamos, gente. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Laura. Gracias, Sebastián. Hasta luego a todos. Nos vemos el lunes que viene. Buena semana, gente. Y lo vamos a dejar con algo de los chicos de Vario, que van a estar presentándose. Le prometí a los muchachos que iba a hacer la publicidad. Este viernes 15 de agosto van a estar en el bar Zenón, que quedan diagonal 74 y 64. Ya están las entradas anticipadas en venta. Escuchen el tema que viene y si les gusta, vayan a verlo. También lo pueden buscar en Facebook. Están facebook.com/Vario LP con B corta.